Me declaro incompetente y atrasado en materia de poesía, pero también un sediento tratando de llegar a la fuente desbordante de García Lorca. Y por ello valió la pena buscar guía y mapa. Y por ello acudo en esta velada a un hombre de letras, de poesía y de profunda sensibilidad. Acudo a Rubén Vargas, con quien vamos a revisar esos mapas que nos acercarán aún más a la figura y a la obra de Federico García Lorca. Rubén, muchas gracias por venir al programa. Encantado, a tus órdenes. Y en eso de se nace o se hace poeta, yo creo que todo poeta nace y se hace. Mi pregunta inicial, ¿de qué está hecho el poeta Federico García Lorca? Bueno, Lorca, habría que decirlo sin temor, es uno de los grandes poetas del siglo XX, ¿no? De la lengua española. Y posiblemente bailaría muy bien en cualquier salón, en cualquier arena, ¿no? Es un poeta realmente de una gran dimensión. Reúne varias cosas. Reúne una obra significativa, pero también cumple con una especie de destino vital que lo vuelve, que contribuye a esa inmortalidad, a esa figura del poeta, ¿no? Sí. Sí, el morir joven es siempre una buena cosa para los poetas, ¿no? No es una recomendación a nadie, pero la posteridad agradece sus gestos, ¿no? En la, para la modernidad, la figura emblemática del poeta Rimbaud, a sus, no porque muere, porque deja de escribir a sus 20 años, ¿no? Entonces hay una especie de romanticismo en torno a la juventud, a las vidas acabadas, y García Lorca, además fusilado en la Guerra Civil, no se sabe muy bien por qué, si por su simpatía con el Frente Popular, si por su homosexualismo, o por alguna cosa que todavía se descubrirá. O la sumatoria de todo eso, un clima. Sí. Entonces, también su vida contribuye a una especie de mito, ¿no? Pero lo que puede haber de mito en esa figura está muy bien sustentado en una obra. Es un gran poeta. En él confluyen varias cosas. Tiene toda la primera parte de su obra, tiene una fuente popular, ¿no? Y es la cultura y la música y el cante gitano del sur de España, ¿no? Es una enorme inspiración para él, y en eso repite también un gesto propio de los románticos, ¿no? Es claro, como en el siglo XIX la música romántica, llamada romántica, se volcó muy profundamente a los folclores locales, ¿no? Todos los grandes románticos, porque ahí había una especie de búsqueda de autenticidad, de lo auténtico, ¿no? De lo puro, de lo conservado, de lo que son las paradojas de lo moderno, ¿no? O sea, el gesto más moderno es buscar lo exótico, lo no moderno, etc. Él hereda un poco ese gesto, ¿no? No es un poeta popular en el sentido de que viene desde lo popular, ¿no? Como sería un cantaor, ¿no? Enrique Morente, que nace gitano de padres, de abuelos y bisabuelos gitanos y canta lo que tiene que cantar. No, este era un poeta culto, pero que acude a ese mundo, que tampoco le es ajeno. Él nace en Granada, ¿no? A finales del siglo XIX, 1800. Tiene una familia acomodada, ¿no? Sí, es un hombre que va a Madrid a estudiar, es un hombre muy culto, ¿no? Además, talentoso, culto, pero acude a esa fuente, ¿no? Y ese es un gesto muy interesante. Entonces, hay por un lado eso. Ay, Rubén, perdón, pero el primer poemario que edita muy, muy joven, tenía 20 años. Sí, 20 años. 20 más. Y se dice que ya en ese poemario no estamos ante un poeta primerizo, ya es un poeta. Sí, no, tiene un indiscutible talento, ¿no? Es una persona dotada para el lenguaje, y cuando habla de lenguaje no es una cosa formal. Tiene los oídos para el lenguaje, para la música del idioma, para la música verbal, ¿no? Ese es un don. Se lo puede cultivar, se lo puede desarrollar, pero otros, como los músicos, nacen con un oído más o menos. Este es de ellos, ¿no? Y eso es claramente en cómo, en esta primera etapa, en su primer libro, creo que es del año 21, o sea, es muy joven. Sí. Es ya un poeta hecho, pero se nota claramente además esa sensibilidad para la palabra como música. Uno viene de eso, viene de ese mundo, viene de esa vocación, viene de un momento muy interesante en España, ¿no? Una España adormilada durante muchísimo tiempo. Todo el 19 es una España culturalmente y literariamente gris, ¿no? En el siglo XIX, al final del siglo XIX, podríamos decir que la lengua poética se traslada a este lado del océano, a nuestra orilla, y es el modernismo el que hace una enorme revolución que cambia el destino de la lengua, por lo menos literaria, en castellano. España está pasa una larga etapa así, y a fines del siglo XIX y principios del XX empieza a rehacerse culturalmente y a tener importancia. Está la llamada generación del 98, que es fines del siglo XIX, Unamuno, pensadores, novelistas, uh-huh. y luego la generación de García Lorca. ¿No? La del 27. La del 27, ¿no? Uh-huh. Estos llegan al 27 en sus 20, digamos, ¿no? Más Ajá. o menos. ¿Y qué tenían en común estos esta generación del 27? Poco y mucho, ¿no? Ajá. Se le llama la generación del 27 porque confluyen distintos y distantes en torno a su admiración y a su recuperación de Góngora, de la poesía de Góngora, ¿no? Ya. El 27 se celebraba el tricentenario de la muerte de Góngora, 1627, que también Góngora, como ocurre, hay esos olvidos y redescubrimientos en la poesía, ¿no? Góngora estaba igualmente adormilada, ¿no? Y son esta generación que confluye y coincide, mejor dicho, en ese reconocimiento a Góngora. Y hay unos actos por el tricentenario de un poeta que en ese momento estaba poco leído, y esto le dan nueva vida. Y muchos de ellos se conocen ahí, ¿no? Emilio Prados, Bergamín, García Lorca. Bueno, es una pléyade de realmente... Uh-huh. Alberti también está incluido, también, ¿no? Alberti también, Cernuda, uh-huh. ¿no? Algunos mayores como Pedro Salinas, como Jorge Guillén, también confluyen en estos. Entonces, es una generación muy distinta entre sí en las individualidades, pero en torno a un punto de partida común, que era la admiración. Y de ahí toma el nombre, generación del 27, claro. ¿no? Y Lorca es casi el emblema de esa generación. Además, una generación donde no las tenía fácil si los ponemos a competir, ¿no? Cernuda uh-huh. es otro poeta gigantesco, y todos en esa generación tienen una muy buena obra. Entonces hay también un momento espectacular de la literatura, un renacer que viene también con un fervor que viene desde fines del 19 y en las primeras décadas del 20. Es un fervor democrático, modernizador, en una España que arrastra sus lastres monárquicos, etc. Entonces hay un gran momento muy moderno, digamos, en España. Y ahí, unos años más adelante más bien, pero lo que me parece un hito, no solo en España, creo que un hito del arte, es un encuentro fascinante como es el de Lorca con Salvador Dalí y Luis Buñuel. O sea, no creo que se haya dado en otra circunstancia esta, no solo amistad, sino este relacionamiento de tres artistas de distintos oficios en el mismo momento. Sí, no, eso es fantástico, ¿no? Y es otro lugar, un otro espacio emblemático de la cultura española y de ese momento muy particular, la residencia de estudiantes en Madrid. Sí. Es fácil y difícil imaginar cómo sería tenerlos en un mismo cuarto a Buñuel, a Dalí y a Lorca, sí, ¿no? Es decir, eso debió ser. Y fíjate las afinidades. Lorca viene, podemos decir también esto, viene de ese mundo de lo popular, de la gran tradición del siglo de oro. Él reconoce esa gran tradición, Góngora, Quevedo, por esa vía. Viene de lo popular, pero también no habría que dar este dato, y esto permite hablar. Pensamos en Buñuel, pensamos en Dalí, pensamos en el surrealismo. Claro. Claro. Y el equivalente de ese lenguaje surrealista va a ser García Lorca, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como dos Garcías Lorca, uno gran poeta del romancero gitano, ¿no? Es un libro uh-huh. de 1928 que lo representa muy bien, Verde, que te quiero verde, en fin, todo lo que tenemos de eco de Lorca más próximo viene de esa etapa, y su siguiente libro que él ya no ve publicado, muere antes de ello, ¿no? El año 29 va a Nueva York a estudiar a Columbia, o sea, era claro, otra vez un poeta culto, y dime, etcétera. Dentro de esa trilogía, es innegable que Lorca influye de modo determinante en Dalí y en Buñuel, pero ¿podemos decir que Dalí y Buñuel influyen en Lorca? Es de ida y vuelta, ¿no? Ajá. Y eso se va a ver en este, yo creo, podríamos poner abusivamente dos grandes libros en Lorca: El romancero gitano, donde confluye todo ese trabajo inicial, ¿ya? Y un libro solitario que se llama Poeta en Nueva York. Uh-huh. ¿Quién no lo ve publicado? Él lo escribe entre el 29 y el 30, cuando va a Nueva York, pertenece un largo tiempo, quería estudiar en Columbia, pero luego de ahí, en el poema se ve esas tensiones también de él, del poeta en Nueva York, y acaba yéndose a Cuba, donde se siente más más en casa y sí. pasa larga temporada en Cuba. Pero Poeta de Nueva York es uno de los grandes poemas del surrealismo en lengua castellana. Y además un surrealismo, yo diría, depurado y superado, ¿no? La ventaja de este surrealismo, que es el mismo por la misma época de Neruda, las residencias, en fin, es que ya no es el gesto amplio, estentóreo, desafiante, político, abarcador, cuasi religioso de los surrealistas de los 15 y 20 de Breton en París, que querían cambiar el mundo. Uh-huh. Estos heredan eso, heredan lo mejor de eso, pero se evitan toda la gestualidad. Entonces, uh-huh. heredan un lenguaje fantástico. De ese lenguaje se vale Pablo Neruda, por ejemplo, para su Residencia en la Tierra, que es otro libro colosal, y García Lorca para este su libro Poeta de Nueva York. Pero eso lo puede hacer porque está con dos monstruos del surrealismo durmiendo en la misma cama, y eso no es una figura, no era una sí. intimidad, una amistad muy y ahí muy está el mito, que creo que ya se dejan de ser mito, de el enamoramiento de Federico por Salvador Dalí y la famosa oda, ¿no? Sí, eran pareja, o sea, eso no había la menor duda, ¿no? Era una pareja homosexual muy feliz al parecer, pero seguramente también muy conflictiva dado sus talentos y sus talantes, ¿no? Sí. Y esa es una constante en la vida de Lorca, ¿no? Sus libros también están marcados por amores, el amor uh-huh. a Dalí, un libro que es póstumo también se llama Los sonetos oscuros, ¿no? Que ahora se sabe a quién estaban dedicados, era un jovencito que fue su último gran amor, que es una historia fascinante. Solo sobrevivió, obviamente, y hizo su vida, fue un gran crítico, acaba de morir hace un par de años, y él dejó como testamento una, es de novela, ¿no? Una caja donde están los poemas manuscritos, sus cartas. Uh-huh. Se reveló el gran misterio que durante 50, 60 años se habían tenido. Pero es otra constante de Lorca, es un poeta del amor también, fuertemente. Y es un poeta del amor homosexual. Qué raro eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, tampoco tenemos, quizá por nuestra tradición española, etcétera, ese es un tema que si aparece está debidamente encubierto. Encubierto, sí. ¿No? Pero en este no. Directamente, Federico asumió que el perro andaluz estaba dirigido a él. Quizás sí, él tiene un hermoso poema que se llama El perro asirio, ¿no? En Poeta de Nueva York. O sea, ahí uh-huh. debe haber ahí sin guiños, complicidades, en fin. Ahora, es curioso, ¿no? Porque él, o sea, no sabría responder exactamente, se supone que sí, que es así. Pero fíjate cómo hay un gesto de complicidad surrealista que está en los actos. Es famoso cómo escribieron El perro andaluz Dalí y Buñuel. Buñuel lo cuenta en sus memorias. Claro. ¿No? Dice, cuando algo se entendía, lo borrábamos. Sí, esa era sí, la única sí. ley. Es decir, no había una racionalidad, claro, como decir, sí, vamos a escribir. Ah, no. No. Pero fuera de ese gesto, que es muy desafiante, etcétera, tanto Dalí como Buñuel, como García Lorca, han desarrollado verdaderos lenguajes artísticos. Más allá de la gestualidad rebelde, contestataria, subversiva, uh-huh. irracional del surrealismo, que a veces se queda en eso, y es difícil de entender sin ese gesto, ¿no? Sin los actos surrealistas. Los uh-huh. tres desarrollan verdaderos lenguajes. Si tú mejor podrás apreciar la dimensión del lenguaje cinematográfico de Buñuel, ¿no? Hoy hay una magnífica exposición en el Centro Sofía de España de 200 cuadros de Dalí, que viene del Pompidou de París, y es, como dicen los críticos que lo han visto, así, estamos uh-huh. frente a un verdadero lenguaje, ¿no? Claro. Y en García Lorca igual, o sea, hay una voluntad creativa, constructiva, arquitectónica del artista. El gesto surrealista es loco, digamos, ¿no? Pero estos eran artistas también, es decir, sí. artesanos y constructores. Y allí hay una figura interesante del perro andaluz, que es los burros podridos, uh-huh. en la cual, por su lado, Dalí dice, yo ya lo pinté, ¿no? Y Buñuel dice, yo, en sus memorias dice, no, es un recuerdo de mi infancia que yo me encontré de niño, sorpresivamente con un cadáver. Pero a la vez García Lorca también tiene la figura esta de lo podrido. ¿Cómo? ¿Es no? así? Sí. Mira, habría que pensar mucho en Poeta de Nueva York, ¿no? Yo creo que es el libro más, es mi juicio personal, el más uh-huh. desafiante, el más completo, el más desarrollado. Y Poeta de Nueva York es, en su nombre está clarísimo, es casi el, ¿no? como el ratón del campo que va a la ciudad, es el poeta en Nueva York, un poeta granadino en Nueva York, en el Nueva York uh-huh. de los 20, fines de los 20. ¿Por qué fue a Nueva York? Él quería estudiar. Ajá. Posiblemente haya habido otros motivos. Dejarla a una presión. Los padres, la familia nunca dejó de vigilar, digamos, un poco con sentido de sensores sus relaciones amorosas. Uh-huh. ¿No? Entonces, alejarlo de esas cosas. Bueno, se dicen muchas cosas, pero lo obvio, lo objetivo es que él quería estudiar en Colombia. Ya era un autor, ya era un gran autor, y era un autor sobre todo como dramaturgo. Sus obras se representaban, ya tenía una fama, etc. Pero en Nueva York está así como el provinciano frente a la gran urbe. Ajá. Y tiene ese enorme deslumbramiento, ¿no? Habría que pensar el año 28, 29 en Nueva York, frente a esa urbe, un tipo uh-huh. que viene de una sociedad mucho más tradicional y conservadora. Pero no es el deslumbramiento ingenuo. Turístico, ¿no? No, ni mucho menos. Claro. Es uno de los grandes libros sobre Nueva York, ¿no? Además, uh-huh. es casi un paseo por el Nueva York de esa época, con una agudeza, con una cosa deslumbrante. Y ahí tiene un poema, en un poema aparecen, por ejemplo, las grandes carnicerías y los mataderos de Nueva York. Un tema muy poco poético, digamos, de principio, ¿no? Entre comillas. Definitivamente. Pero está ahí frente a las reses desolladas, sabe qué lenguaje le motiva eso, ¿no? Y puede responder de una manera brillante. El mundo de los negros, su marginalidad, de algún modo también la compara con el mundo gitano, ¿no? Sí, aunque en el por eso digo, no hay nadie ingenuo en García Lorca, ¿no? Quiere asombrarse, juega a asombrarse, pero no hay ingenuidad. Él, por ejemplo, sabe muy claramente que el mundo gitano tiene un rasgo dramático. Necesita ese rasgo dramático para ser artísticamente, digamos, viable, ¿no? La muerte por celos, ¿no? Uh-huh. Hay pues un, no sé cómo llamar, también un gesto dramático, cultural. Propio o impuesto, pero es eso. Ajá. Sí, en los negros de Nueva York ve eso, su marginalidad, etcétera, pero ve pues su profundo sentido musical y con la música, esa alegría de vivir, que no contradice ni es una resignación a su situación, pero es una verdadera alegría de vivir, ¿no? Uh-huh. Ahí está el rey de Harlem, ¿no? Con un cucharón dándoles nalgadas a los monos, ¿no? Esa es una figura casi textual de su poema. Uh-huh. Es bellísima la figura, ¿no? Sí. Entonces sí están los negros, sí está su situación, pero también él puede escuchar esa fuerza, esa vitalidad de la música negra, ¿no? Entonces Rey de Harlem es un poema verdaderamente extraordinario en ese sentido. Y parece que no se siente de todos modos muy feliz hasta que llega a Cuba, ¿no? Así es, casi se refugia en Cuba, ¿no? Casi sale de Nueva York, casi se refugia en Cuba. La historia de este libro es curiosa porque pocas semanas antes de morir, él le llevó a Bergamín, que era otro gran poeta, editor, sobre todo un gran editor, los manuscritos. No lo encontró, le dejó una nota donde le decía, pues, regreso, ¿no? Mañana, uh-huh. pasado, regreso, aquí charlemos, nunca más, ¿no? A los días lo detuvieron y se sabe que unos días después, unas semanas después, lo habían fusilado. Todavía hay un gran misterio sobre los datos específicos. Pero ahí quedaron los manuscritos. Uh-huh. De García Lorca en manos de este editor en plena guerra civil, ¿no? Entonces el manuscrito también sufre las avatares de la guerra civil. Solo se publica en el año 40, es la primera edición. Uh-huh. Va y viene, Bergamín se lleva los manuscritos, él hace la primera, bueno, hay una discusión ahí medio de filólogos, pero digamos, la primera edición en castellano reconocida es la que hace Bergamín en México. Uh-huh. Es uno de los transterrados españoles que salen muchos. La guerra civil benefició indirectamente a la Argentina y a México con un exilio intelectual y artístico, pero sí, extraordinario, notable, uh-huh. ¿no? Muchos de los poetas de esa generación de Lorca fueron a parar a México, ¿no? Entre ellos José Bergamín, y fundó la editorial Séneca, que fue una contribución muy notable al mundo cultural mexicano, y ahí salió por primera vez este libro. Uh-huh. La discusión ha sido eterna. Era el libro, estaba corregido, es la que García Lorca quería, el orden de los poemas era este, el otro, ta, ta, ta. Acaban, y cuando digo acaban, es un par de meses de publicar en España, finalmente apareció en subastas y hay toda una historia maravillosa, medio novelesca, a quien Bergamín le había dado los originales de García Lorca, con anotaciones, con cambios, etc. Y aparecieron. Ajá. Finalmente. Y ya se ha hecho una edición de Poeta de Nueva York, tal como la habría concebido García Lorca, que básicamente es el orden de los textos, ¿no? No hay algunas correcciones, pero no es que estamos frente a un libro distinto, pero sea un libro con un orden distinto, ¿no? Y una de las cosas interesantes es ahí él no se decidió hasta el final por el título de poeta en Nueva York. Prólogo a la muerte era uno de los títulos con los que más jugaba él, ¿no? Ahora, es muy lindo eso, porque echa muchas luces sobre el libro, sobre él, sobre ese viaje, sobre... Claro. Porque fíjate que el enfrentamiento a Nueva York, el enfrentamiento con esa ciudad dinámica, movida, multicultural y en su momento, además es el año del crack, ¿no? De la crisis. Claro, es un, casi un privilegio estar en el corazón de del capitalismo que va a explotar en ese momento. Pero él piensa también esa experiencia en términos de muerte. Y... ¿su parada en Argentina? No tengo datos en este momento muy precisos. Ha estado en Argentina. Él estaba muy relacionado con los grupos, con los elencos teatrales españoles. Ajá. Ya era en vida, digamos, fue un famoso dramaturgo y un buen poeta, ¿no? En muerte, yo diría, ojalá, es un gran poeta y un dramaturgo. Bueno, pero él tenía mucha relación con los elencos, con los actores, con las actrices, con los directores. Margarita Xirgu, que es la gran de la época, ha trabajado directamente con él, etc. Sí. Se lo llevó a México en los últimos años de su vida, en fin. Entonces, en eso sí, porque había también un gran flujo cultural y muy afincado en el teatro entre España y la Argentina, entre Buenos Aires de principios del siglo, otra meca de la cultura. Quizás la más importante en América Latina, y España tenía un puente cultural muy... Entonces, no es... creo que las motivaciones tenían que ver con su... con lo teatral, ¿no? Con el mundo teatral. Y cuando vuelve de estos viajes, el tema homosexual como que ya lo asume mucho más, ¿no? Y lo hace incluso, vamos a decir, entre comillas, más explícito, digamos. Así es, así es. Esos sonetos del amor oscuro, no sé si dije bien cuando cité la primera vez, se llama Sonetos del Amor Oscuro, que son probablemente lo último que he escrito, son un canto de amor homosexual, ¿no? No llega al nombre y apellido, pero obviamente está dirigiendo a un hombre, a un joven, y lo describe, rubio, así, así. Ahora, bueno, como te contaba, sabemos quién es este hombre, ¿no? Sí. Y son fantásticos. Son de una calidad extraordinaria, que además hay que sumarle este gesto, que no es menor. Esta, no sé si llamarla valentía o qué llamarla, pero un gesto en todo caso. Una osadía. Una osadía, sí, sí. ¿No? Que no es confesional, es poética también, ¿no? Pero eso es extraordinario, viniendo especialmente de una tradición cultural y social tan, tan, tan cerrada. El tema de la muerte como que pareciera que ha estado siempre presente, que es una sombra acechando. Es que un poco los españoles son así, ¿no? Uh-huh. A ver, debe ser el haber sido dueños del mundo, después no, el barroco, en fin, hay como una conciencia muy dramática en la pintura española, en la literatura española. ¿No? Hay ese catolicismo extremo donde la muerte aparece siempre como, ¿no? No es esa, ni, hay un dramatismo particular en la concepción de la muerte barroca, ¿no? La heredamos nosotros también, ¿no? Esos cuadros del barroco mestizo boliviano son, ¿no? Esos éxtasis místicos, son éxtasis de muerte y por lo mismo también parecen muy eróticos, ¿no? Entonces ahí está esa sombra, es muy antiguo en la cultura española, ¿no? Viene desde el barroco, por lo menos, y tiene esa cosa trágica. En algunos autores, como el caso de Lorca, encuentran algunos asideros muy específicos, por ejemplo, el mundo gitano, ¿no? Tiene que haber muertos, o sea, ningún amor, ningún romance, claro, vale la pena si no hay un par de cuchilladas. Están todas las obras de Yerma, por ejemplo, ¿no? Claro. Celos, muerte, y los toros, ¿no? Que es una gran significación pasional de la muerte, ¿no? Muy primitiva, pero también muy cristiana. Y García Lorca obviamente era un enamorado de esos ritos, ¿no? Claro. Uno de los grandes poemas es un canto a un torero, ¿no? A Mejías, ¿no? Pero es unos grandes lamentos a la muerte de este hombre. Y es un poema fabuloso. Uno también puede ser un poema de homenaje a la muerte del torero. Es un poema de amor también, ¿no? Entonces, muerte, amor, están muy imbricados en este mundo profundo de España, aunque suene un poco folclórico, ¿no? Y ese mundo profundo de España tiene, digamos, su núcleo, su fuerza en ese sur gitano y barroco, ¿no? El compromiso político, el tema de la sensibilidad social, el tema ideológico, ¿está presente desde siempre? Es una cuestión que se discute, ¿no? Porque digamos que García Lorca en su vida, y en lo que hace a su, por lo menos, la parte pública de su vida, no es precisamente una persona que se distinga por una, por ideas políticas, por afinidades políticas. Es más bien un hombre que se mantiene bastante al margen de eso, ¿no? Lo que ha transfigurado un poco de su muerte. Su muerte es uno de los primeros fusilados no, con nombre y apellido grande de la Guerra Civil, ¿no? Casi lo ha vuelto un mártir de la República. Y naturalmente esa figura ha sido elaborada y reelaborada también políticamente, porque tenía todas las condiciones para hacerlo, ¿no? Sí, este es el fascismo franquista que asesina a los poetas, ¿no? Es un largo, claro, largo camino. Él mismo, al parecer, hasta donde se sabe, era un tipo muy apolítico, ¿no? Metido en su mundo. Obviamente que era un tipo muy culto y muy sensible, y no era ajeno a su época, pero no hay un rasgo en él así particularmente, digamos, de habilidad política, y mucho menos de acción política, ¿no? Y si hay una frase de Buñuel que me queda, es la que decía: en sí mismo él era una obra de arte. Realmente debe ser un tipo especial, Federico. Ahora, mira, ahí hay unas fotos de la residencia de estudiantes, que están muy jóvenes, Dalí y él sentados. Es un cuarto de estudiantes en la cama, ¿no? Y detrás hay un cuadro de un retrato de García Lorca, obviamente hecho por Dalí, ¿no? Están sentados en la cama al pie del retrato. Claro, tú miras el retrato y lo miras a él. Y de verdad, es difícil saber cuál es más hermoso, ¿no? Son jóvenes, expresa pues esa magia de la juventud, pero también esas tensiones muy fuertes del homosexual, que tienen que ver mucho con Dalí, ¿no? Rubén, ya terminando, cuéntame de tu relación con Lorca. ¿Vuelves constantemente? Yo, la verdad, debo admitir que he tardado en llegar a Lorca, y lo he lamentado, porque he sido un poco prejuicioso de ese Lorca gitano, ¿no? Borges, que era malo, o sabía ser malo, ¿no?, decía que era un gitano profesional, ¿no? Claro, pero Borges jamás hubiese escrito un poema en Nueva York, ¿no? Porque hay ese que he aprendido a gustarlo como un gran poeta, pero no es el que me gusta, ¿no? O sea, el que me gusta, el que a mí me gusta, el que me ha deslumbrado y el que me ha permitido entrar es poeta en Nueva York, ¿no? Ese lenguaje más cercano al surrealismo, más rico en imágenes, donde abandona un poco esa aura romántica de lo popular, digamos, ¿no? Pero en mi caso personal ha sido empezar por Poeta en Nueva York, y de ahí hacia atrás ir apreciando y descubriendo a Lorca, ¿no? Me cuido de eso porque quiero que me dure, ¿no? O sea, no quisiera acabar de leer, porque siempre quisiera saber que hay algo más, ¿no?, que uno puede leer a dosis, ¿no? De a poco. Hay que saber en qué momento. Hay que saborearlo. Sí, que no se acabe, ¿no? Bueno, por suerte la poesía, más allá, a diferencia de la narrativa, que la narrativa, la historia nos queda a todos, aunque no podemos repetir las palabras. En la poesía es palabra a palabra, ¿no? Entonces siempre uno puede volver como una cosa nueva al poema, ¿no? También porque uno es otro, ¿no? Entonces hay que aprovecharse un poco de eso. Y lo último, este programa que estoy haciendo sobre García Lorca en la música, pero quisiera que terminemos hablando de la musicalidad en su poesía. Mira, si es permitido en ese programa, yo leería un poema de él. Y no de sus poemas gitanos, sino de sus poemas de Poeta de Nueva York. Para ver también cómo la música verbal tiene otras dimensiones, no necesariamente las rítmicas o las armónicas, ¿no? Es el poema que abre el libro, se llama Vuelta de Paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta, y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene de cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto cada día, asesinado por el cielo. No hay una sola rima evidente, pero a mí me parece música, ¿no? Rubén, muchas gracias por haber venido. No, pues encantado.